trajo a mesa tu salud. Tengo ropas y zapatos, tengo sol y tengo sur. Tengo amigos como hermanos, guitarra, lápiz y papel. Esta mujer y un tesoro que llamé, está enseñando a querer, que ella me enseña a querer. No debo lo que no tengo, ya no hablo por hablar. Ya me emborraché de todo, y al final lo que cuenta es lo esencial. Lo que cuenta es lo esencial. Tiene sol y tiene sol.